Y con un abrazo gigante vamos a dar inicio a esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un encuentro con nuestros artistas, con nuestros invitados y de manera especial con usted. Y con usted, como lo decíamos, y sobre todo aquellos que están allá en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo Los Áchilas, Radio Macarena, en Cañar, La Voz de Ingapirca, en Baños, La Voz del Santuario de Baños, y en La Premier, en Ibarra. Y un abrazo gigante también a todos quienes nos acompañan en la Amazonía ecuatoriana a través del satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este escenario que nosotros de poco le vemos que está ingresando. Bueno, todos están en los 940 AM y también usted nos mira y nos puede escuchar en la www.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Quiero hacerles la cordial invitación para esa activa participación de ustedes. Ya tenemos habilitada la línea al 2220-966, 2220-966, y también puede escribirnos mensajes en el WhatsApp 099-51-54-039, 099-51-54-039. Ahí está el número de WhatsApp de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hoy vamos a más de compartir una de las poesías sobre la guitarra. Vamos a tener aquí en los estudios a nuestro invitado, que enseguida vamos a dar la palabra para que pueda saludar. Y bueno, pues al regresar estaremos ya para ampliar este tema especial y conocer sobre su fortaleza junto a la guitarra clásica. Bienvenido, Darío. Darío Torres, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos el público que nos está escuchando. Quiero agradecerte primeramente por esta oportunidad, pues para poder difundir el trabajo que he venido haciendo y que estoy realizando justamente en estos días, presentándolo acá en la capital, alrededor de lo que es la guitarra clásica y la música ecuatoriana tradicional para guitarra clásica. Bienvenido entonces, como decíamos, al programa, y ahora de inmediato, si me permiten, este público maravilloso, voy a compartir con ustedes una poesía de Stevens Wilson. Esto dice así: el hombre inclinado sobre su guitarra, un pobre sastre. El día era verde, dijeron. Tienes una guitarra azul. No tocas las cosas como son. El hombre replicó: las cosas como son cambian en la guitarra azul. Entonces le dijeron: tocamos un aire, más allá de nosotros, que sean nosotros mismos. Un aire en la guitarra azul, de las cosas exactamente como son. Llevar no puedo un mundo muy redondo, aunque lo enmiendo como puedo. Canto a la testa del héroe bronce, barbado y largo ojo, mas no al hombre, aunque le enmiendo como puedo, y al hombre casi a su través alcanzo. Si cantar casi al hombre es evitar con ello las cosas como son, decid que es la serenata de un hombre que toca una guitarra azul. ¡Ah! Tocar al hombre número uno, mover la daga en su corazón, extender su cerebro en la tabla y extraer los acres colores, clavetear su mente en la puerta, sus alas esparcidas a la lluvia y a la nieve, golpear sus vivos gritos, tocarlos, golpearlos, hacerlos realidad, golpearlos desde un salvaje azul, rasgando el metal de las cuerdas. Yo les dejo aquí estos versos de esta poesía de Steven, y en una próxima oportunidad los seguiremos compartiendo, porque hoy vamos a hacer también nosotros poesía a través de lo que puede emitir una guitarra al momento de tocarla. El color, las melodías, ¿qué poesía nos puede escribir nuestro siguiente invitado? Pero antes de nosotros descubrir ese color, ¿no es cierto? Antes de descubrir nosotros esa sensibilidad de nuestro talento, de nuestro invitado, yo quiero compartir con ustedes e invitarles, más bien, a que elevemos la autoestima. Hoy es un buen día, no importa si estamos en la mañana, en la tarde, en la noche, lo importante es la motivación personal. ¿Para qué? Para que esas tareas que nos hemos impuesto, pues, nos sean positivas. Y si es que ya las realizó, piense en que mañana será otro día. Un abrazo gigante para ustedes y les voy a dejar con un tema musical y al regreso estaremos ya con nuestro invitado. Aquí está la voz de Carla Canora y de Lourdes Mendoza en el siguiente tema musical que fue muy famoso en aquella época y que, como ustedes saben, la música ha sufrido procesos, pues aquí lo vamos a escuchar, pues en otra versión, 5 centavitos. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar, aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás, quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar, aunque después no te y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás, quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ha llegado el momento ahora de conocer a profundidad a nuestro invitado que ya está aquí en los estudios de la radio. Gracias a ustedes por llenar este espacio a través de los 940 y en la www.radiocce.com. Recuerde que aquí usted nos puede escuchar y mirar, aquí en el Ecuador, en cualquier parte del mundo. También puede escribirnos a través del WhatsApp 099-51-54-039. Un abrazo gigante para todos nuestros amigos del Facebook que también ya están conectándose de a poco. Recuerde que usted puede enviar sus saludos, puede llamar al 2220-966. Así que vamos, les voy a presentar quién me acompaña aquí en los estudios de la radio. Darío Torres, él es guitarrista clásico que se formó en el Conservatorio Franz Liszt. Nació en Quito un 25 de abril de 1980, es decir, que nos comimos ya el pastel, ¿verdad? Nos comimos hace pocos días. Esperemos que también nosotros podamos servirnos aquí un pedacito de pastel para soplar las bolas, las velas. Él es Darío, es hijo de la señora María Elena Coral y del señor Raúl Torres. Empezó haciendo música desde los 12 años de edad. Hoy, a más de conversarnos toda esa trayectoria artístico-musical, hablaremos sobre la presentación de su CD que se realizará este viernes 28 en la sala Demetrio Aguilera Malta de esta institución, este trabajo discográfico que lo ha denominado El Canto de la Guitarra Ecuatoriana. Bienvenido, Darío. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Te reitero, Laura, mi gratitud por prestar este espacio justamente para poder difundir todo el trabajo que venimos haciendo. Vamos a empezar con la niñez de Darío, ese yo que a veces resulta tan escondido que nos es difícil a veces poderlo mostrar y que nos resulta al final ser lo más agradable del mundo. Con mucho gusto. A ver, mi niñez relacionada con la música, ahorita justamente pensando, recordando, me acuerdo que cuando yo era bien chiquito, tendría unos 5 o 6 años, uno está en la escuela, va a sus clases de música y le sacan la flauta dulce por ahí para empezar a dar los primeros pasos en la música. Yo realmente nunca me enganché en principio con la música, más bien yo odiaba las clases de música en principio, no en esa edad. Fue después más bien que de una manera voluntaria, que me un deseo interno que nace esto de querer tocar la guitarra, de querer aprender a tocar la guitarra. Veía incluso, me acuerdo que con mi mamá nos íbamos a la misa, era, ¿no? Siempre los domingos ir a la misa, y había un grupo musical que tocaban excelente. O sea, yo era enamorado de la misa, pero porque iba a ver, a escuchar el grupo musical. O sea, me encantaba ya el sonido de las guitarras, de todos los instrumentos, de las voces. Y fue más bien por ahí por donde yo ingreso al mundo de la música, al mundo de la guitarra. Ofrecieron en esta iglesia, ofrecieron justamente clases de guitarra los días sábados. Entonces yo dije, ahí es, empecé a ir a estas clases con un excelente profesor, Freddy Godoy, que además es un músico muy reconocido hoy en día. Es cantante y es guitarrista también, director de coros. Con él empecé a estudiar guitarra popular en principio, ¿no es cierto? Entonces son los acordes. Uno va con toda la ilusión de aprender las canciones que le gustan, que escuchan, y fue interesante y fue bonito la experiencia con Freddy, porque justamente él me daba eso que yo estaba necesitando en ese momento. Pero yo creo, ahora analizándolo ya también desde una perspectiva como docente y de una perspectiva profesional, que muchas veces el niño llega a la institución con una ilusión grandísima de querer tocar algo que él quiere porque es lo que él escucha, y llegan y ¡pum!, le ponen otra cosa, ¿no es cierto? No, tienes que tocar esto y esto. Y que son lenguajes que son muy, muy, muy lejanos a los que tenemos nosotros, más bien. Yo tuve la suerte de encontrarme con lo que yo quería ir haciendo en principio. Y después el mismo profesor me fue encaminando de una manera responsable también hacia otros géneros, hacia otras propuestas musicales, abriéndome la mente. Porque, claro, o sea, uno va aprendiendo justamente que existen más expresiones musicales muy diversas, todas válidas, todas tienen su valor. No hay que desmerecer ninguna ni poner una con más importancia que otras. Y entonces ya me fui yo también enamorando de la guitarra clásica poco a poco. Darío, ¿y tenías en ese momento, o quizá ahora con el pasar del tiempo, ese deseo de descubrir y conocer, por ejemplo, la historia de los maestros de guitarra o los maestros de capilla que estaban ahí presentes en las iglesias y que fue tu primera motivación? Claro, o sea, sí, siempre es involucrarse en o sea, uno en este caso era una persona más bien, no tenía ninguna relación religiosa, mi profesor de esta época, con la iglesia, sino era como voluntario, digámoslo. Y él fue como un gran referente. A la final uno empieza a idolatrar de cierta forma a estos referentes, en este caso un referente musical. Y claro, después de eso, en el entorno propio, la gente que está tocando, la gente que está haciendo música, entonces uno se va involucrando, investigando, admirándoles. Y después, entrando ya en la parte académica, obviamente empiezas ya a involucrarte con los grandes maestros de la guitarra a nivel latinoamericano. A nivel ecuatoriano siempre llega un poco después. Ese es el fenómeno que tenemos, porque siempre nos entra primero lo de afuera. Pero yo ahora justamente estoy mostrando el producto del encuentro con la gente de nuestro país, que ha hecho cosas muy interesantes para guitarra. ¿Cómo se sintió Darío Torres al momento de saber que estaba en lo suyo, que podía tocar una guitarra, podía interpretar lo que soñó? Eso es algo que a mí desde el principio, o sea, yo me identifiqué de tal modo con la guitarra y con la música que yo siempre supe que iba a ser músico. O sea, desde que ya cogí la guitarra en adelante fue ese mi objetivo siempre. O sea, ya estaba en el colegio, después por ahí cuarto, quinto curso, y el típico que, bueno, piensa qué vas a hacer en la universidad, qué carrera vas a estudiar, pero una carrera de verdad, no te vayas a ir por la música, porque todos esos prejuicios que tenemos en el medio. Y yo no, yo lo que quería era ser músico, y para mí la música era mi vida, es mi vida, mi profesión. Entonces yo lo tenía clarísimo, es más, desde que cogí una guitarra. Bueno, vamos entonces, yo sí quiero invitarte antes de escuchar parte de lo que será este viernes, porque Darío, quería decirte que nuestros oyentes de Radio Cárcel de la Cultura Ecuatoriana tienen un enorme privilegio, que es poderles contar antes de que suceden los hechos, los acontecimientos, y poderles también brindar estos elementos maravillosos junto a la música. Pero no sé si quieres ayudarnos en este instante para empezar ya nuestra serenata especial de esta hora con algo en vivo. Claro, con mucho gusto. Así que en este instante vamos nosotros a ofrecerles música en vivo y en directo a través de la señal de los 940, amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Darío Torres. A ver, ¿qué vamos a escuchar? A ver, vamos a escuchar un pasillo ecuatoriano muy popular, llamado Ángel de Luz. Este pasillo fue compuesto por Benigna Dávalos. Hay un poco de controversia en el tema de la autoría del Ángel de Luz. Siempre se adjudica a varios compositores, incluso a diferentes países. A veces pasa mucho con la música ecuatoriana, latinoamericana. Pero bueno, en la mayoría de documentos, digamos, que he revisado y que he recogido, consta Benigna Dávalos como la compositora. El arreglo que voy a tocar es un hermoso arreglo de César del Carmen, un guitarrista y compositor quiteño también. Y bueno, vamos a hacer este hermoso pasillo. Así que vamos a escuchar este pasillo mientras enviamos un saludo cordial para Giovanni Fernando Sánchez Ayala y para Andrés Torres Coral. Gracias por seguirnos. Thank you. ha sido la interpretación de El Pasillo Ángel de Luz junto a nuestro invitado Darío Torres, que nos acompaña aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a enviar un saludo también a Rocío Jumbo, que se une a mirarnos por el Facebook. Gracias a todos. Cómo son mágicas las redes sociales que nos permiten poderles mostrar lo que sucede aquí en los estudios de la radio en Quito, Ecuador. Darío, nos mencionaste que la mayor parte de los artistas siempre primero tienen un encuentro, a veces con géneros musicales que no necesariamente son de nuestro país, y es así como empiezan a aprender a tocarlos, a interpretarlos. Entonces, ¿cómo miras tú este proceso de llegar a ese tipo de música para posteriormente aterrizar en lo nuestro? Sí, bueno, creo que sí es un poco, depende de el tipo de formación que tengas, de cómo vas empezando también, del entorno familiar que tienes, porque tampoco descartemos el caso de mucha gente que se identifica en principio con la música ecuatoriana, ¿no es cierto? Pero ahora, yo tengo una formación académica, digámoslo de alguna manera, y en el academicismo que manejamos en el Ecuador, en el academicismo que manejamos casi en todo el mundo, hay una fuerte tradición europea. De hecho, o sea, de entrada, lo que empezamos a estudiar es, obviamente, bueno, la teoría musical es siempre la misma, pero la armonía, el contrapunto, todas estas formas musicales extranjeras, los compositores, porque estamos hablando de alguna forma del repertorio de música clásica que le llamamos, o de música académica, que está compuesto justamente por estos músicos que están en esta tradición musical. Ahora, hay también un gran desarrollo de lo que es la música académica ecuatoriana, pero lamentablemente no se le da tanto énfasis, o no se le daba quizás en esa época, a que en las mallas curriculares, en las planificaciones, en los pensums mismos de los conservatorios, de las escuelas de música, esté, o sea, máximo tenías una obra obligatoria para, yo que sé, para un examen, que tenía que ser ecuatoriana. Pero creo que es muy poco, porque tú no conoces algo tocando una obra al semestre, por ejemplo. Entonces, en mi caso, lo que pasó es que yo, después de haber transitado por toda esta formación académica, dije, bueno, ¿y lo nuestro dónde está? O sea, sí, bien, hemos escuchado música ecuatoriana bastante, pero ¿dónde está realmente el trabajo de la gente que ha hecho música y que está haciendo música? Busquemos, investiguemos, saquémoslo. Y ahí hay un fenómeno muy interesante, porque los músicos académicos no le apuestan mucho a este tipo de propuestas. O sea, un guitarrista clásico, hablamos específicamente, no muy a menudo se ve presentando un concierto para guitarra clásica con música ecuatoriana. ¿Cuál crees que es la razón, Darío? Yo creo que viene de ahí. Viene de un poco seguir el estándar de cómo tú presentas un recital. Entonces, digamos que la norma o lo establecido es, bueno, en un recital se va conformando con obras, yo que sé, una obra antigua, una obra del clasicismo, una obra del romanticismo, una obra del barroco, una obra contemporánea. Entonces, vamos armando los repertorios de esta forma. Pero, y por ahí ponemos una obra ecuatoriana también, una obra latinoamericana, pero no nos metemos tanto en lo nuestro. Entonces es como para seguir esta tradición de alguna manera. Sí estamos muy enfocados en los repertorios extranjeros, porque eso es lo competitivo además. El músico académico tiene lo que yo, ese es un criterio muy, muy personal, que yo sí considero que esta competitividad, esta competencia a veces nos lleva a perdernos de este tipo de cosas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, si yo me voy a un concurso de guitarra en España, no puedo llevar una propuesta netamente de música ecuatoriana, porque en esos eventos ya nos exigen las bases mismas otros repertorios. Así es como vive la música ecuatoriana, estos procesos que nosotros los vamos conociendo gracias a esa experiencia, a esa sensibilidad, al corazón que le ponen los artistas para poderlo dar a conocer. Bueno, nosotros vamos a irnos a escuchar uno de los temas musicales que son parte del CD El Canto de la Guitarra Ecuatoriana, que estará a disposición de ustedes, porque se necesita siempre el aporte, a partir del día viernes 18, 28. En el que Darío Torres presentará al país todo este bajaje de conocimientos respecto de la música ecuatoriana. Así que vamos a escuchar nosotros una propuesta que nos trae, que está en este CD, que es A los San Juanitos. A ver si explicamos un poquito antes de escucharlo. Hermoso. Este es un trabajo de Edgar Granda. Edgar Granda es un compositor ecuatoriano, joven. Fuimos compañeros en el conservatorio. Y él desarrolló 10 estudios para guitarra. Dentro de sus obras, de su obra para guitarra, que es más extensa, hay una partecita que son 10 estudios para guitarra. Cada estudio tiene base en un género tradicional ecuatoriano. Son piezas cortas. Este que vamos a escuchar es un estudio dedicado a los San Juanitos. Toma elementos del San Juanito y un estudio técnicamente es una obra que nos permite desarrollar algún aspecto técnico o musical en el aprendizaje. Y esto va de la mano con lo que hablábamos, porque es así como introducimos en la academia la música ecuatoriana. Y ahí vienen los sanjuanitos, aquellos que nos invitan a bailar, así que agarre su pareja, porque ahora les presentamos entonces ese primer estudio A los sanjuanitos. ¿De quién era esta obra? Edgar Granda. Edgar Granda. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y ya estamos de regreso junto a Darío Torres, aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Conocemos sus propuestas y que usted las puede escuchar en Canto de la Guitarra Ecuatoriana. Recuerde que usted puede llamarnos 2220-966, 2220-966. Necesitamos esa activa participación y la motivación para nuestros invitados. Ya tenemos línea habilitada, habíamos perdido un poco el contacto, pero ya de a poco hemos podido ya tener la instalación de las líneas telefónicas en cada una de las áreas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, por favor, marque 2220-966, 2220-966. Como me gustaría recibir siempre ese apoyo desde sus hogares. Bueno, vamos a seguir nosotros con Darío y conversando sobre este desarrollo artístico y musical. Sabemos que usted ha aportado también a otros artistas. A ver si es que contamos ese proceso. Bueno, concretamente en este trabajo lo que es interesante es que yo estoy tocando la música de músicos, de artistas que están haciendo, que están produciendo música. Eso a veces es un vacío que tenemos nosotros, porque pasa que el compositor crea algo para guitarra, generalmente son guitarristas los compositores de guitarra, entonces lo tocan ellos, máximo lo tocan sus alumnos, así, pero no sigue trascendiendo. Entonces mi compromiso también con este trabajo específicamente es el de llevar y de dar a conocer todo ese trabajo que están haciendo justamente gente como Edgar Granda, incluso los arreglos de César del Carmen, también está por ahí Terry Pazmiño como arreglista, que es un gran referente de lo que es la guitarra ecuatoriana. Y también haciendo con este proyecto y con los aprendizajes que se han derivado de aquí, charlas, conversatorios para justamente exponer cuál ha sido el proceso que yo he venido realizando y cómo nos podemos ayudar y apoyar en un trabajo de este tipo, que son trabajos de gestión independiente. Darío, ¿qué se necesita para poder darle color, como decíamos al inicio del programa, para poder darle limpieza a un tema musical a través de uno de estos instrumentos como es la guitarra? Es muy lindo esto, porque la guitarra, bueno, la música en general, el sonido tiene color, obviamente. Nosotros podemos cambiar ese timbre, esa textura del sonido. Entonces, yo en mi experiencia con la guitarra y en los años que he venido, más que aprendiendo, relacionándome con el instrumento, voy descubriendo cada vez más cómo hacer que sea más sensible mi interpretación, cómo yo comunicarme mejor con el instrumento y cómo encontrar todos los recursos que hay. Porque a veces uno dice, bueno, la guitarra se toca así, ta, ta, ta, pero de pronto muevo la mano un poquito más acá y me da otro timbre, me da otro color, la pongo más acá y me da otra sensación. Entonces, y comentando lo que tú decías después de leer ese lindo poema, nos puede llevar a un mundo, la música, el sonido, nos puede transportar a un mundo de sensaciones ilimitado. O sea, si nos concentramos realmente y empezamos a disfrutar de ello, es algo lindísimo, es algo lindísimo. El arte de la música, el arte del sonido, es un arte espectacular, hermoso. Claro, y por eso les convocamos a nuestros amigos oyentes para que escuchen los temas musicales y ustedes se trasladen, no sé, al mundo de las rosas, a la naturaleza, a esos ambientes que nos pueden brindar esos colores diferentes a través del sonido. Así que todos nuestros amigos que están en los 940M, en la www.radiocce.com, y aquellos que están en el Facebook, a Carlitos Mosquera, un abrazo gigante para ti. A Fanny de Macías, gracias por unirse a este gran encuentro con la música. Agustín Yumikinga también, gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a conocer, no sé si quieres brindarnos otro temita en vivo, pero quiero que me comentes algo que había leído para en las páginas donde dice algo sobre los mitos de las guitarras. ¿Qué pasa si es que Darío en este instante le pasan una guitarra que la compró en una determinada tienda y que es la más barata, quizá no es la madera más fina, y una guitarra que sí tiene una madera fina, que es hecha por un constructor de trayectoria? ¿Cómo es el sonido? ¿Puede ser el mismo? ¿Depende del artista? ¿De qué depende? Sí, bueno, eso es un tema, y yo precisamente en este último proceso que desarrollé, tuve el gusto de conocer al señor Luis Enrique Ullaguari, que es un constructor de guitarras de la ciudad de Cuenca, quien es además uno de los auspiciantes de tanto del disco, del material que estoy lanzando ahora, como del concierto que se va a realizar este día viernes 28. Entonces, en esta experiencia, yo he ido viendo su trabajo y he ido aprendiendo muchísimo sobre qué es la construcción de la guitarra. Realmente no es un mito, o sea, una guitarra bien construida, con buenas maderas, con mucha experiencia además, es un instrumento que nos va a dar otro sonido. No es lo mismo que una guitarra, digamos, genéricamente, de estas guitarras que podemos comprar hechas en serie a costos muy muy muy muy bajos, no es lo mismo. La guitarra, hay toda una ciencia para construir una guitarra. Yo veía que el maestro Yaguari empezaba a limar y a limar una maderita, y yo decía, wow, o sea, realmente todo eso tiene que ver para que el sonido cambie. Está en esta en el hecho de que sea un instrumento artesanal y en el conocimiento, además científico, y en el conocimiento de la experiencia, dónde pongo las barras. O sea, si nosotros nos ponemos a estudiar cómo está hecha la guitarra, nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas, de fenómenos físicos que se producen ahí. Una guitarra de concierto, una guitarra de constructor. Lo que no pasa con las otras guitarras, que son guitarras un poco armadas con un esquema muy general y que suenan, o sea, suenan, pero el rato que yo me subo a un escenario, a la Demetrio Aguilera, por ejemplo, este viernes, con una de esas guitarras, no voy a poder expresar de la misma forma. Siempre voy a poder tocar con la guitarra. Eso es algo que también se dice, ¿no? Con cualquier guitarra que le den toca. Sí, pero las guitarras expresan diferente. Inclusive entre guitarras y guitarras, hablando de guitarras de constructores, yo tengo varias, tienen diferentes características, tienen diferentes colores, tienen diferentes sonoridades, y hay que aprender a tocar cada una de las guitarras. Es un aprendizaje. O sea, yo toco con una, se toca así, toco con otra, es como ir explotando, porque cada una tiene condiciones de construcción distintas. Así es, nosotros habíamos también en otra ocasión observado una guitarra un poco rara en cuanto a los trastes de la guitarra, la ubicación y quizá la distancia de entre la boca de la guitarra hacia afuera, bastante dilatado, diría yo, pero era el sonido que le querían. Sería diferente, ¿no es cierto?, por la distancia que se encuentran estas cuerdas. Así que a ver si me indicas la guitarra, por favor, para aquellos amigos que están en el Facebook. Esta es una guitarra que le corresponde al maestro Luis Enrique Ullaguari, ¿no es cierto? Él es de la ciudad de Cuenca. ¿Te contó qué tipo de madera, Darío, es esta guitarra? Sí, el maestro Ullaguari trabaja con cedro, trabaja con palo de rosa, trabaja con pino abeto alemán. Muchas maderas, bueno, él escoge muy bien las maderas que utiliza, ¿no es cierto? Obviamente está el ébano también. También utiliza maderas nacionales. Me comentó el otro día que se puede utilizar el capulí también. Pero tienen que ser maderas bien tratadas, o sea, maderas que estén listas y de muchos años. Que hayan sido secadas correctamente. Y bueno, es increíble porque justamente el otro día me dijo, mira, me llegaron estas maderas y sacábamos las maderas. Ya vienen laminadas, obviamente, ¿no? Y me dice, escúchales. Y empezábamos a golpear la madera y me enseñó cómo golpear, o sea, tener una relación con tu instrumento antes de que esté hecho. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo está el sonido? ¿Cómo está la vibración? Te fijas mucho en cómo es la dirección de las vetas en la madera, la distancia que tiene. Entonces es un arte. Y tener realmente un oído específico. Un oído muy desarrollado, sí. Un oído muy bueno, vamos a irnos con música. ¿Qué te parece? Ok, perfecto. ¿Qué nos vas a ofrecer? Bien, este material discográfico que estoy presentando tiene básicamente dos vertientes de lo que es la música ecuatoriana tradicional. La una es estas piezas muy populares que han sido compuestas para otros formatos musicales, como la que escuchamos anteriormente, El Ángel de Luz, y que son arregladas o adaptadas para guitarra. La otra vertiente es ya la música compuesta originalmente para guitarra. El caso del estudio que escuchamos de Edgar Granda, y el caso de la obra que voy a tocar ahora, que se llama Preludio Yumbo. Es una obra del compositor Carlos Bonilla Chávez, uno de los referentes más importantes de la historia de la guitarra clásica en el Ecuador. Escuchamos. Thank you. ¿Qué pudo experimentar usted, amigo, amiga, con este preludio y jumbo que nos ha interpretado nuestro invitado de hoy aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, Darío Torres? Una de las obras que se encuentra en el canto de la guitarra ecuatoriana que usted puede venir en vivo y en directo a disfrutar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuándo y dónde, Darío? Bien, el concierto de lanzamiento del disco en la ciudad de Quito es este viernes 28 de abril a las 20 horas, a las 8 de la noche, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es en el edificio Los Espejos, segundo piso. Ahí está, anótelo por favor. No, es importante que usted en su agenda pueda anotar cada una de estas actividades que le ponemos a consideración en la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a ir finalizando ya esta la participación y nos gustaría que compartas con nosotros. Sé que la mayor parte de los espectadores, del público, siempre se siente como contenta, feliz de escuchar un producto como el que acabamos de escuchar. Pero no sabemos qué pasa atrás. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para poder presentar un lindo material, tanto en el CD como ese corazón que le pones al momento de interpretar una canción? Ok, el trabajo que está detrás de este producto es un trabajo bastante arduo, bastante que implica muchos aspectos, ¿no? En principio es una propuesta que viene pisando escenarios ya casi 2 años. Empezó como música latinoamericana y ecuatoriana para guitarra clásica y empecé a tocar. Entonces fue madurando en los escenarios, eso es algo súper interesante. Y también se fue definiendo como un producto después ya de música ecuatoriana. Iban apareciendo más cosas y yo ya me enamoré totalmente y dije, no, vamos con música ecuatoriana. Aparte de esto, obviamente, del trabajo individual, que es una disciplina de estudio diaria de entre 3, 4, 5 horas para poder mantener esto, está el trabajo para elaborar el disco. Tenemos que hacer fotografía, tenemos que hacer diseño, tenemos que hacer la grabación en el estudio, tenemos que hacer un sinnúmero de cosas. Y obviamente el financiamiento. Quiero destacar también en este punto que este proyecto participó como tal en los fondos concursables de la convocatoria 2016-2017. Fue un proyecto ganador. Agradecer precisamente al Ministerio de Cultura y Patrimonio porque es uno de los auspiciantes de este material discográfico. Gracias a esto podemos ya también tener, obviamente necesitamos el capital para hacer que sea tangible esta propuesta. También tengo auspiciantes, justamente L2 Estudio de Grabación. Un agradecimiento a Luis Lozano, el coordinador de toda la parte de grabación, masterización y mezcla, el maestro Uyawari de las guitarras Uyawari, son los que auspiciaron este disco. Y también tenemos auspiciantes para el concierto que realizaremos este viernes. En principio, pues un agradecimiento inmenso a la Casa de la Cultura Ecuatoriana que nos ha brindado todo el apoyo con la sala, el apoyo con la difusión, justamente en este tipo de espacios, incluso la parte gráfica. Ha sido una muy, muy buena experiencia. Tenemos también a la Fundación Libertad, Igualdad y Fraternidad, al Colegio Ecuatoriano Español América Latina, Guitarra Uyawari Quesada, BPB Proyectos Hidroecológicos, Soria y Carrasco Constructora y Grafo Agencia de Publicidad. A la final todo esto confluye para que podamos tener estos productos, porque claro, está por una parte todo el tema del trabajo personal. Sin eso no hay nada, en principio, ¿no es cierto? Está el trabajo intelectual, está el talento, está la dedicación, y para concretarlo ya necesitamos también apoyo. Y eso es una autogestión, es estar golpeando puertas, es estar diciendo, mira, este es mi proyecto, esto es lo que estoy haciendo. Incluso los fondos concursables siguen siendo una autogestión porque yo tengo mi proyecto, tengo mi trabajo y lo presento, y afortunadamente pues resultó ganador. Darío, siempre digo que La vida me ha regalado la oportunidad de poder compartir en este espacio con personas maravillosas y sobre todo que nos trasladan a otros mundos, a otros espacios a través de la música. Y qué linda forma de poder rendir un homenaje a todos los artistas, creadores, intérpretes, compositores, todos los que están tras telones para poder hacer posible que hayan materiales como estos, y sobre todo ese lindo gesto de Darío Torres de poder difundir el trabajo de muchos artistas que plasman sus letras, que plasman también las... ya se me fue el nombre de las... donde pones la música, las partituras que trabajan esas partituras día, noche, claro. Para hacer posible que pueda quedar un producto espectacular. Así que un abrazo gigante para todos los creadores. Nuestro reconocimiento y a ti también ese reconocimiento por lanzar un proyecto del reconocimiento también a aquellos que se queman las pestañitas día y noche por presentar productos como esto. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Laura. Gracias a nuestros amigos que están en el Facebook. Gracias a nuestros amigos que están en los 940 Amplitud Modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en la página www.radiocc.com. Un abrazo. Y con esto, mis amigos, nos vamos a despedir con un tema que está en el CD, que usted lo puede adquirir, me imagino, este viernes 28 de abril de 2017 a las 20 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿O a qué teléfono? Podemos también adquirir este CD al teléfono. Espérate, aquí lo tengo apuntado. Pueden llamarnos al 098-791-1399. Repito, es el 098-791-1399. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar,